hacete cargo, Y para todos los enamorados de Polaco, Polaco, Polaco. Yo tomaré, ya no sé qué hacer. Necesito tu amor, sé vivir sin vos. Todos los momentos que están en mi corazón, vividos junto a vos, recordarte amor. Y tengo el orgullo de haberte sido mi amor, mi amor. Que yo te amo, que yo te extraño, que eres mi vida, mi alegría. Si no estarías, yo qué haría, me moriría con solo pensarlo, mi amor. Que yo te amo, que yo te extraño, que eres mi vida, mi alegría. Si no estarías, yo qué haría, me moriría. Tú eres mi único amor. No sé qué hacer, necesito tu amor, yo no sé vivir sin vos. Todos los momentos que están en mi corazón,